El amor que no ha tenido, por no vivir sufriendo, dejamos, pues nunca nos olvidaron. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala. Si no la quieras, déjala vivir en paz. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala. Si no la quieras, déjala vivir en paz. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir?